¿Qué pasó, Nessie? Siento algo chistoso en mi pancita. Me dan ganas como de reír y como de bailar. No te asustes, Nessie. Se llama emoción por la Navidad. Es la red de tus emociones. ¿La qué? ¿De qué? La red de tus emociones. En Navidad es el momento perfecto para vivir nuestras emociones al máximo. Es más, yo tengo un amigo que es experto en ese tema y te puede explicar todo. ¿Quieres conocer? Sí, vamos. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¿Quién toca? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Patilú! ¡Renato! ¡Pasen! ¡Mi casa es su casa! ¡Gracias! ¡Gracias, Renato! Ella es Nessie y la traje porque quiere saber qué significa la red de tus emociones, ¿verdad? ¡Hola, Nessie! ¿Has sentido cosquillas en tu barriga? Uh-huh. ¿Te dan ganas de reír y de bailar? Uh-huh. ¡Todo el tiempo! Uh-huh. ¡Eso es conectar con la red de tus emociones! Uh-huh. En Navidad la red de tus emociones es muy, muy fuerte. Por eso nos dan ganas de sonreír y abrazar a nuestros seres queridos. ¡Eso se llama ponerse en modo Navidad! ¡Wow! ¡Me encanta el modo Navidad! ¡Patilú! ¿Qué te parece si ponemos a todo el mundo en modo Navidad? ¡Me parece perfecto! ¡Gran idea, Renato! ¿Vamos? ¡Vamos! Ponte en modo Navidad.